damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos. Con ustedes, el show del señor Polo Polo. Hola, buenas noches. Ay, cabrón, pusieron el que pesa. Gracias, señor, muy amable. Sí es señor, muy amable, sí es señora. No sabe en el pedo que se acaba de meter. Porque así como me ve de chistosito, soy un hijo de la chingada. Me cae. Ay, güey, mire qué buena mesa le tocó, señor. A toda madre, ¿no? Se le despintó el pelo, ¿qué le pasó, oiga? Anoche fue a ver a Mamona. Un cogedero en el show. No. Y mira que pinche vieja me tira el calzón, pero grueso. Fíjate que yo no lo quería. Ya me lo habían dicho. Oye, esta pinche vieja quiere contigo. Ay, no mames, cabrón. ¿Qué me puede ver, cabrón? Pues yo no sé, cabrón, pero puta, pero grueso, cabrón. Y mira que estaba difícil encontrarme, porque haz de cuenta que era esto multiplicado por chingo mil, así. Y yo, pues ahí, ya sabes, ¿no? Entre la bola y aquella. Chica, tu manche, ¿qué hubieras hecho tú? Sáquese la mano de la bolsa, cabrón. No es cierto. Por el gusto de que estemos todas juntas otra vez hoy en la noche. Salud, salud, de veras, bienvenidos. Qué bueno que decidieron venir, me cae. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Siempre es bueno empezarnos a aflojar, nenas. De veras. Eso que les han contado que duele, puro pinche cuento. Es una maravilla. ¿En qué se parecen las putas a las autopistas? O pagas o te vas por la vieja, cabrón. Así son, cabrón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos? No. ¿Sabes qué? Ni aplaudan tanto, luego se los tenemos que quitar los pinches aplausos, de veras. De veras, yo tengo un amigo que creía que los vestidos de verano tenían que traer un hoyo atrás. Pendejo. O sea, ver, ano, por eso. Se quedaron en la pendeja y la chinga. No lo conté bien, o se apendejaron, se apendejaron. Ando en unos pedos ahora metido, que verdaderamente no sé ni cómo inicié. De esas pinches preguntas, no sé si te bailan en la mente cosas así que de verdad, dices, ¿qué es esto, cabrón? Yo qué chingados me importa. Por ejemplo, señor, decía yo de los pedos en los que ando metido, señor, déjeme ver a quién le pregunto. A Silvia no, se encabrona. A usted, señor. ¿Usted sabe, por ejemplo, de dónde es la pantera rosa? No, de todo el cuerpo. Es toda rosa la pendeja. Imagínese nada. ¿Sabe cuánto tiempo para investigar esa chingada pregunta? Siglos, cabrón. Pasaron siglos. Y ahorita que lo vi, señor, con su barba, de veras. ¿Usted sabe por qué el hombre tiene barba? ¿Que le sobra qué barba? No. No, fíjese que la razón es un poquito más complicada. Yo me dedico a investigar cosas. Soy muy curioso, la verdad. Resulta ser de que usted no estará para creerlo, pero yo se lo voy a contar. Estaba Diosito, estaba haciendo un muñeco, porque se puso a hacer algo. Ya estaba el pinche muñeco y le estaba quedando de poca madre, pero de poca madre, no mamás. De poca madre, iba muy bien. Ya le había hecho sus bracitos, sus huevitos, todo bonito. Muy bonito, le puso pelitos en los huevos como las pestañas de uno en uno y de uno en uno y de uno. Muy bien, le estaba quedando chingón de esas cosas. Ahora sí me la saqué, cabrón. Ya lo había terminado. Y en eso que suena el teléfono. Pinche teléfono todo madreado, ¿no? Pues en el cielo, imagínate, ¿para qué quieren teléfonos? Ahí va a contestar. Y en lo que fue a contestar, un chango que había hecho el día anterior andaba en la pendeja por ahí columpiándose. Ya ves cómo son los changos, que parecen medallas. Ahí andan por todos, colgando por todos lados los pinches changos. Son horribles estos caballos. Ahí andaba el cabrón. Y mole que se le cae encima al pinche muñeco en la jeta, cabrón. Y como estaba fresco el muñeco, se le quedó pegado todo el pelo del chango en el hocico. Desde entonces, al hombre le sale bigote y barba, y los changos andan con el culo pelón. Ustedes sabrán, de veras, de verdad, es cierto, me cae, en serio. Así es, fíjate. Salud. Salud ahí, salud, salud. Sin música. No, no, no, no, no. Bueno, sí. Pues te digo, ¿qué tal llegamos cuando andamos calientes, llegamos y vemos a las viejas así con pinches ojos llenos de esa luminosidad, cabrón? Líbido, puta, que te escurre así el sexo por la cara, cabrón. No sé si les haya pasado, que de repente dices, puta, me veo como, te sientes así como pene, ¿no? Así, sí, sí, si me vieras ahorita de frente dices, ay, güey, este cabrón. Se me quiere meter, pero completo el hijo de su pinche. Así las vemos, me cae de madre. Que puta, soy hijo de la chingada, si no, cabrón. Llegas así, ¿no? Hola, mi amor. Y las pobres, hola. Sí, pues se les arruga, imagínate. Sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás, chiquita? Bien. Y luego te quieren desviar. ¿Cómo te fue? De poca madre. En chinga, ¿no? No, no, no, de veras. De poca madre. Te las vas llevando al comedor preferentemente. Preferentemente. Porque como quieras te recargas en la mesa y hay chance, ¿no? Sí, sí, se cae la chica de la mesa, pero tú llegas al comedor. Siempre al comedor. Se los recomiendo ampliamente el comedor. Llega el güey y ahí va. Otra vez, cabrón. Me sacas de onda, cabrón. Imagínate que cuando te agachas me quedas a la altura de las circunstancias, cabrón. Yo me hago así luego, luego. Llegas, cabrón. Y las pobres. Ay, no, Arturo, no me veas así. ¿Cómo te estoy bien? No, Arturo, no, Arturo. ¡No! ¿Sabes qué cosita? Que estás de suerte. ¿De suerte por qué? Te la voy a meter hasta por las orejas. ¡No! ¡Arturo, no! ¡Me voy a quedar sorda! ¿Cuándo te has quedado muda, hija? Así somos. Ahí le va el 114, Nan. Se lo estoy preparando. Ya lo siente casi, ¿no? Ya siente el chiste, ya es suyo casi. Se le hizo una vieja el 114 anoche, cabrón. Uy, ¿cómo es eso, cabrón? Pues estábamos en pleno 69, cabrón. Que llega el marido y que me pone la 45 aquí, hijo de tu pinche. Sientes, pero que te defecas, cabrón. Imagínate nada más. Sí, mami, mami. El pipí de mi primo Juanito es un cacahuatito. No, mamá, no, mamá. Chiquito, dijo, no, saladito. Salió la mamá, la pinche escuincla, fíjate nada más. Salió la mamá. Qué horror. Fíjate que el otro día yo tenía la idea de conocer al David de Miguel Ángel, porque desde muy chamaco, en la casa de todos ustedes, que es la mía, de verdad, desde muy niños la lectura ha sido parte primordial de nuestra existencia. Desde que yo recuerdo, que hace un chingo, el libro de cabecera de la casa es El Quijote, ¿no? Yo lo tengo porque mi cabecera está un poco coja. Y entonces El Quijote es un pinche libro de este tamaño. Entonces, es el único que queda chingón, nada más uno. Porque directorios tengo que poner un directorio y tres cuentos de lágrimas y risas. Entonces está cabrón porque me quedo sin lectura, ¿no? Entonces, de veras, mi mamá siempre dice, que vean las estatuas, que vean a los grandes maestros de la pintura, de la escultura. Y entonces yo veía al David de Miguel Ángel como una obra que verdaderamente, poderosamente llamaba mi atención. Porque lo veía yo de todos los ángulos y decía, chingón, chingón, de veras, ¿no? Y lo que sí me extrañaba un poco es que le hicieran tanta fiesta por el pizarrín. Porque, digo, yo veía el pizarrín del cabrón y veía el mío y decía, ¡ay! Ahí no es para tanto, cabrón, la verdad, ¿no? Es más, se me hace que en un momento dado me lo ando chingando. Cuando ya tuve oportunidad, que no hace mucho, fui a conseguir un préstamo. Primero le sacas un pedo al caballito de Troya, cabrón. Tus cabrón no prestan. Es que para que te presten lana en un banco, es como el güey que se encuentra al gerente del banco y le dice, ¿cómo le va? Dice, no, pues ni le digo, cabrón, luego ni me presta. Deja sacarme la pistola. No, no, no, no, no. Mi amor, ¿me la detienes, please? Porque vaya a sonar ahorita, imagínate yo aquí. No, ese suena. Te vibra todo. Puta, se sienten toques, cabrón. Entonces decía yo que, ¿qué? No te digo, ahora andas en la pendeja, se te olvida todo. Del David de Miguel Ángel lo veía, yo decía, se me hace que de pizarrín a pizarrín, me lo chingo, en serio. Es más, nada menos, hace ratito antes de venir para acá, salí del baño, ya ves cómo sale uno desnudo y mojado, ¿no? Y en el baño de la casa de ustedes, que es la mía, hay un espejo de piso a techo. Entonces, de pronto abrí la puerta y dije, no mames. De veras, señora, eso que dije, gracias, Dios mío. ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? Belleza, simpatía, dinero, cabrón. Bueno, hasta panza, que ahí sí me encabroné un poco, porque dije, bueno, ¿qué necesidad había? Pero después bajé la mirada y dije, te perdono todo, cabrón. Ve qué pies, cabrón, ve nomás. Cochinos. Entonces ya que tuve oportunidad, me dieron el préstamo en Mamamex y ahí voy, cabrón. Al Italia y chingón. 10 horas ya estaba yo en Italia. ¡Puta, Italia! ¡Qué buena onda! La Fuente de Trevi. ¡Puta, qué chingón! Me hacía yo encuerado ahí. Bañando las figuras de la Fuente de Trevi que me caen en los huevos. ¡Venga tu madre! De ahí me fui a ver el Moisés, la Piedad. No la Piedad Michoacán, no, la Piedad del Moisés. ¡Puta, qué escultura más bonita! Las Inconclusas, que también las hizo en la Capilla Sixtina, así que está haciéndole así un dedo al otro, le hace así el cabrón. Bueno, así. Sí. Sí, porque Silvia me dijo. No, de poca madre, cabrón. Entonces, de ahí cogí y de plano me fui a Florencia, cabrón. Florencia, qué lugar, cabrón. Tiene un teatro de la ópera, ya me hacía yo en la ópera en Florencia. ¿Te acuerdas, abuelito? ¿Cómo era la pinche ópera esa de? Ajá. Eso es un circo, cabrón. ¿Qué es eso? Es ópera. Pendejo, es ópera. Este cabrón, ¿qué estabas haciendo, mijito? Los palitos, los que hay que tener agarrados, son los de la batería, mi vida. Sí, babá, güey. Ya, fíjate, tanto pedo para hacer eso. Y no se acuerdan los huevones. Yo tengo que hablar 2 horas y eso. La ópera. Qué bueno que hoy no vino tu vieja, me cae de madre, qué bueno. Sabes que ya ni la traigas, cabrón, me cae en serio. Salud. Imagínate la ópera, cabrón, ahí en Flores. Y me fui a ver al David de Miguel Ángel y ahí estaba yo observando esta marmólea escultura, no sé si así se digan, igual me vale madre, ¿no? ¡Otama! Y le daba yo la vuelta y qué nalgas de la escultura, la verdad. Honestamente ahí sí me chinga, pero con mucho, ¿no? Pero pues yo nalgas dije, ni que fuera puto, ¿para qué las quiero, no? Pero sí le diré, los gemelos, o sea, la parte de aquí de los... ¡Oh! No, los huevos también, pero los gemelos. La vi toda, le di toda la pinche vuelta hasta que llegué exactamente al frente, cabrón. Me le paré justamente enfrente y dije, pues sí está muy chingona la escultura, pero de pizarrín a pizarrín mela. Ya ves cómo dice uno, ¿no? Y entonces, para no quedarme con la duda, esperé a que se fuera todo mundo, todos los turistas que habíamos ahí, menos yo. Y como a las 6 de la tarde que me encuero, pero en chinga, que quiere decir rapidísimo, cabrón, y que agarro mi saco y que me lo planto aquí con un Hermenegildo Segna. Así se llamaba mi saco, el cabrón, imagínate, el pinche saco hasta con apellido, el hijo de su puta madre. Que me lo cuelgo aquí, cabrón, que me le paro de frente, cabrón. Y mira todo lo que había yo llorado antes viendo la escultura, me lo devolvió la piedra, cabrón. Me caí, se le empezaron a rodar las lágrimas, como diciendo, pinche Miguel Ángel, mira el modelo que buscábamos, cabrón. Me caí, pero bueno, dije, bueno, Italia, ya le vi todo lo que había que verle. ¿Por qué no me voy a otro lado? Dije, ya sé, cabrón. Francia, puta madre. Picale, Francia. Dije, Francia, es que Francia de veras es otro mundo. Imagínate, Les Champs-Élysées. No conocen, ¿verdad? Bueno, me vale madre. Montmartre, puta madre. Oh, puta madre, es que es como otra cosa, cabrón. La rue de la paix y la puta en la red, porque siempre hay una pinche vieja ahí. No, no, no, es otro mundo. Me cae de madre que es otro mundo estar ahí, ver el museo del Louvre. Que esos cabrones, yo no sé por qué hablan así, los cabrones, tan serio. El museo del Louvre, ya, ¿no? Le hacen mucho de pedo. Del Louvre. No mames, cabrón. A los 15 días ya uno así. Se le atraviesan todas las flemas horribles. Está como la pareja que se iban a ir a París y dice, ¿sabes qué, mi amor? Si vamos a ir a París, ¿por qué no aprendemos algo de francés y así? Uta, todas las mañanas, ¿qué tal que yo te saludo? Mon amour, mon chéri, bonjour. ¡Ay, güey! Como quiera te debes entusiasmar más que hablar. ¿Qué hubo, mi vida? ¿Cómo estás? ¿No? Estás en París, cabrón. Estás en otro mundo. ¿Qué chingas quieres desayunar? ¿Qué es que te va a voir el petit déjeuner? ¡Puta! Pues la pareja esta se metieron a estudiar francés un año, un pinche curso intensivo, cabrón. Y todos los días se saludaban. Bonjour, mon amour, ¿comment ça va? ¡Ah, très bien! ¡Ah! Muy pendejos los dos. Un día la señora salió tempranito y chingando, compró el Excelsior que todavía llegaba ahí a París. Lo subió al cuarto, lo estaba leyendo y le dijo: ¿Es que tú has acheté la Mexican, la Journal Mexican? Así le dijo la pinche vieja, le dijo, uy, ¿estaba usted ahí también? ¿Pin? ¿Cómo te llamabas? ¿Alejandra? No. ¿Cómo? Elena, güey. Tú estás en todos los chistes, me cae. Le dijo... ¿Qué es la Journal Mexican, la Excelsior? ¿Qué es que las hay? Y la pinche vieja... ¿Qué es que las hay? Yeah. Ay, mi amor, ahora sí no te entendí. ¿Que qué es que las hay, pendeja? ¿Quién se murió, hija de tu pinche madre? Qué bonito. Bueno, total, cabrón. Dije, Francia, cabrón. Imagínate Francia, otra. Hablar. C'est bon. C'est petite sensación. Ya estaba yo casi cogiendo el avión, cabrón. Cuando que me llevaron a la cárcel por degenerado. No, no es cierto. Es que la turbina estaba enorme. Entonces, cabrón, dije, ¡ota! Conocer París, chingona, toda. Sí, cabrón. Ya estaba yo casi tomando el avión cuando de pronto dije, ¡no! ¡Ni madre! Hay mucho SIDA en París. Y esto es en serio. Y a de veras. Aunque ya llevaba yo mi... colección de los nuevos condones que acaban de salir. No sé si ya los vieron. ¡Ah, qué chulada! De verdad. ¡Oh! Me cae que el ingenio del hombre blanco no tiene límites. No sé a dónde vamos a llegar, me cae. Bueno, ¿a dónde van a llegar los del ingenio? Yo hasta donde yo quiera, cabrón. No, es que acaban de salir y son una verdadera chingonería. No tienen nada que ver con los tradicionales que te pones en el puro pizarrín. No. Estos te los metes como mameluco, así desde aquí, cabrón. Y te los fijas con un broche atómico aquí. No, no, no, no, no. Quedas hermético. Por donde te agarren, te la interpelan. ¡Oh! Son una verdadera belleza. Y hay un colorido y unos diseños. No, hombre, no más. El de Tortuga Ninja está, cabrón. Que verdaderamente no lo puedes creer. Lo inflas todo verde y te lo metes. No, no, no, no. Y luego ya que lo tienes, le inflas la conchita amarilla. No, no, no, no. Es que te cae de veras, cabrón. Y el de Batman, ¡oh! El de Batman es otro pedo, cabrón. Trae su pingüinito de pilas aquí en la voz. Que lo puedes usar como vibrador para echar a andar. Y si las pinches viejas, puta, se les chispan los ojitos, me cae de la... Bueno, pero eso ni tiene nada que ver con la historia que estábamos contando de los condones. Decía yo, con estos condones nuevos, ¿qué tal que el güey que esté cogiendo sea un tipo como yo, de estos abandonados al placer del erotismo, perdidos en el líbido, sumergidos en el mar del amor, cabrón? Imagínate que estás cogiendo y ya sabes, todo mundo adelante, todos a la delantera, todos contra la portería enemiga, hasta Jorge Campos a media cancha y todos empujando para adelante. Y Mejía Barón todavía, ¡va, va! Y tú acá chingándole. Empiezas a descuidar, quieras que no, la portería contraria, man, que quieras. No es cierto. Entonces estás metido ahí en el pinche ruido y de repente, por estar cuidado, todos adelante, todos al ataque, vamos al abordaje, chinguen a su madre, todos, ¿sabe? Estás ahí y de pronto empiezas a descuidar la portería y en una de esas se te escapa un pedito. ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Cómo chingados que no? Y no me van a decir que no porque hasta a mí me ha pasado. Entonces que estás metido y de repente... ya cuando quieres apretar es que ya te ganó, cabrón. Y con estos condones, ¿qué tal que te empiezas a inflar como globo de gas, cabrón? Imagina que de repente... Imagínate, cabrón. Te empiezas a elevar, elevar, elevar. Y la pinche vieja... ¿Eres un ángel? ¿Qué ángel ni que tu puta madre? ¡Bájame! Yo no sé si estos condones traigan una chingadera agarrada aquí que te baje así de un chinga salvaje, ¿no? Porque vas volando, volando, volando. Porque... ¡Bájame! ¿Qué hago? ¡No me dejes llegar al foco, hija de tu pinche! Imagínate que llegas al foco y te rompe la madre como globo. ¡Madres! Imagínate el pedo para la policía. ¿Cómo se mató este cabrón? Ya, ok, ya entendí que está muerto. ¿Cómo, cabrón? Debe estar grueso. Por eso, no vayan a usar estos condones hasta que yo no les diga cómo, por favor. Como la viejita que llega a la tienda al sex shop y le dice al güey, perdone, joven. Joven. Oh, dígame, señora, dígame. Perdone, joven. Aquí venden los esas madres de, ay, de vibradores de pilas. Oh, señora, pero por el amor de Dios, no la chingue usted. A su edad, ¿cómo lo apago, pendejo? Total, no, no, no. Dije yo, cabrón. Con estos condones verdaderamente no tienes de qué preocuparte, cabrón. Aunque de pronto ya estaba yo dispuesto a estrenarlo cuando me dije a mí mismo, mi mismo. ¿Y qué tal que el güey que esté usando un condón de este tipo sea un cabrón como yo, de estos cogelones así irrefrenables? No, yo de veras me pongo a coger, me doy miedo, cabrón, ¿en serio? Digo, y se los digo con absoluta y así honestidad, en serio. De pronto digo, puta, no mames, cabrón, ¿a dónde voy a llegar? La mato a esta pendeja y luego... ¿Usted no sabe que hay gente que ha muerto de placer, señora? Y mueren con una pinche cara. A chingadazos no les quito uno la sonrisa, me cae. Bueno, es más, me pasó en España. No tiene nada que ver con la historia que les estoy comentando, pero de pronto un día me ligué una vieja en un bar. De eso que estás sentado en una silla y en otra, ¿no? ¿Te le quedas viendo? Se te queda viendo. Le avientas una mirada a la 14, 18, que es así con ojo medio caído, cabrón. Sí, ojo, así como, ya. Y pinche vieja, luego, luego sientes, se le aflojó todo el mastique, cabrón. Sientes inmediatamente cuando ya le diste el madrazo, nomás hacen... Entonces dije, ya te llevo la chingada. Total, cabrón, dije, ¿y qué tal que de veras el que está usando estos condones es un cabrón como yo, de estos cogelones así irrefrenables? Yo de verdad, se los juro, digo, ¿qué gano con engañarlos? Yo me pongo a coger y me doy miedo, cabrón. Es más, te digo, en España con la chica esta estaba yo, así me la ligué, de pronto me paré al baño y ella se paró detrás de mí. Dije, ¿que también ir a mear o qué? Me paré en la puerta del baño y pasó delante de mí, se paró y entonces le dije, hola. Y ella me dijo igual, hola. ¿Cómo ves si tú y yo y tú? ¿Eh? Órale. Subimos al cuarto, cabrón, empezamos los preliminares, que fueron 2-3 caricias, y a clavar, cabrón. En el momento de la penetración así angustiante, cabrón, de pronto dije, chingue a su madre, acelérale, cabrón, para que no se... Y entonces empezó... Yo así soy, me suelto y me voy, cabrón. Hasta que llegué a los 249 bombeos por minuto, cabrón. Ah, pero no lo sabían. Es la velocidad exacta del amor. No hay vieja que los aguante 3 minutos. ¡Ah! Hombre, era una cosa impresionante. Te chingué todos los BPUs ahí, ¿verdad? De la madre. Pinche grito, nomás hizo la máquina. ¡Ah! ¡La mierda! Todo. Soy un hijo de la chingada. Pobre ingeniero, nomás hizo. ¡Ah! Ya me violó este hijo de... Me violó una oreja este cabrón. Ponte el audífono, el de la otra, que ahí te voy, cabrón. Pues estaba yo en los 249. Y no nada más. Es que ya llegué a los 249 por tus huevos. No, ni madre. Yo traigo un cojómetro instalado aquí en el reloj, de veras. Y te lo instalan en cualquier joyería de mediano prestigio, ¿eh? Yo traigo el cojomex que hacen en México. Que por cierto es muy exacto y además tiene la ventaja que cuando llegas a los 249, le apachurras este botoncito, este de aquí, es la alarma. Entonces cuando subes o bajas, luego te hace una señal, porque estaba yo preocupado, pinche vieja, de pronto empezó a hacer ruidos muy extraños. Dije, puta, ¿se habrá tragado un perro esta pendeja o qué? Un pinche chihuahueño, ya ves que son horribles esas madres. Dije, ay, en la madre, ¿qué hago? ¿Qué hago, cabrón? Y la pinche presión arterial la traía en 3,800, 4,014. De veras, puta, el ritmo cardíaco ya no tenía ningún ritmo, ya era un desmadre. Dije, puta madre. Y yo sentí que la vieja en un momento dado se iba en vez de lo contrario, ¿no? Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? What am I supposed to do right now? Dije, le voy a bajar tantito. No, no, no, cabrón, no. No, no, no, no, no, no, no, no. A disminuir, pues. Le dije, le voy a disminuir tantito porque siempre como quiera me dio miedo, ¿no? Entonces, así de como venía yo de 2.49, chingas, a magistrar, de repente... 96, cabrón. 96, muy manteniditos, muy cuidaditos. Es velocidad completamente de mantenimiento, muy de mantenimiento, de verdad. Y sí empezó a dar resultados la estrategia, porque luego se empezó a tranquilizar la nena, le empezaron a volver los colores a la cara, el ritmo cardíaco se le estabilizó en 72 por minuto, dije, ya estuvo a toda madre, la presión arterial 120-70, dije, ya chingamos, empezó a abrir los ojos, cabrón. Se me quedaba viendo, cabrón, con una devoción, cabrón. Con un respeto, cabrón. Que fácilmente podías adivinar sus palabras, que eres Dios o qué. Chingo a mi madre si no es cierto, cabrón. Pero no hablaba, nomás hacía... Se me quedaba viendo con unos ojos de esos que quieren decir, te quiero decir algo, que no sé si los hayan visto, son... Usted sí los ha visto. Y yo me le quedaba viendo con ojos de, dime qué quieres, qué pedo, ¿no? Que son... Y ella me quería decir algo, cabrón. Hacía. Y yo. Pues sí, para que vea que hay solidaridad. Imagínate. Pinche vieja hirviendo, tú. ¿Qué? ¿Qué? Te manda a chingar a tu madre. Si no se oye, me vale madre. No lo voy a repetir. Que no me sale. Chiveja. Y quería hablar, cabrón, porque digo, para eso tienes la boca, para hablar, ¿no? Y no podía, no le salían las palabras, de ver, me cae de madre que no le salían. Y de pronto, así en una desesperación absoluta, se llevó las manos a la boca como queriéndose sacar las palabras como mocos. Así, cabrón. Cuando menos era la impresión que daba, cabrón. Se llevó las manos a la boca y me hacía... Y yo, puta, en la desesperación dije, ¿qué chingados? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Entonces me dijo. Entonces le dije, ok, ok, a ver, la primera palabra, ¿cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas? Refrán o película, pendeja. Entonces me dijo. De pronto me le asomé a la garganta y sí vi que ya venían bailando las pinches letras. De... Sí, me cae de mal. Entonces de pronto, nomás con los pinches ojos así como bandera. ¿Por qué como bandera? Bueno, me vale madre por cómo vas. A media hasta, por eso era lo de la bandera. Es que ya pedo invento, no cada mamada, cabrón. No, no es cierto. Entonces me decía. ¿Cómo chingados tose ahorita, nena? Por Dios. Así es siempre. No, no es cierto. Y yo. ¿Qué? Me dijo. ¡Popó! ¡Y chinga tu madre! Como caca ahorita. No. Popolo. Y entonces para que viera que había pues compañía, que había entusiasmo, que había el mismo sentimiento de aquí para allá, le dije, ¿qué? Me dijo, cuá, cuá. ¿Cuá, cuá? ¿Qué es eso, cuá, cuá? Y bueno, pues ni modo, cada quien su estilo, ¿no? Le dije. Me dijo. ¡No! No seas mamón. Y pues hace rato te encantaba. Dijo, ¿cuánto te ofrecieron por matarme? Pensó que la quería yo matarme, cadena. Salud, salud, salud. Venga de ahí. Cheers, salud, salud, salud, salud. Venga de ahí. Salud, salud. Salud, salud, salud. Si alguna vez de verdad se les ocurre la idea de casarse, una idea bastante idiota, pero idea al fin, váyanse luna de miel en un crucero, cabrón. Puta madre. Es que clavar ahí es otro mundo, cabrón. Tú nomás... te enfilas, ¿no? Porque eso sí, bueno, nadie lo puede hacer por ti. Si no lo podemos hacer con un perro, imagínate con uno. Lo pones ahí y ya, solito el barco hace todo. Oh, tú nomás te dejas querer. Y la vieja dice, puta, ¿todavía más? Pues sí, yo voy con el barco, me vale madre. Ni te cansas de poca mano, hombre. Además, la duermes temprano, sales, hay fiesta toda la... ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Venga, ahí. ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, güey! ¡Qué poca madre! ¡Oiga! Porque siempre los gorditos somos de poca madre, ¿verdad, señor? No nos lavemos, que eso es una ventaja. Había una canción de Napoleón que lo compuso un cuate que era gordito y bajó de peso. Y un día que se estaba bañando dijo, hoy, después de tantos años de no verte, te encontré. Sí, la saludaba y todo. No, no, no. Ay, güey. Esto es un chiste blanco. Se los voy a echar, ¿ok? No es mi estilo, pero lo voy a hacer. Se encuentra un borrachito al otro y le dice... Perdone, usted no ha visto un elefante escondido detrás de un cacahuate. Ese otro, no, qué bien se esconden, ¿verdad? Pero, ¡ay! Dos muy bonitos, dicen, se encuentran dos borrachitos y dicen otro... ¡Uy, cabrón! ¡Qué pinche grip para atrás, cabrón! Y otro... ¡Sí, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! cebo. ¡Ya! ¡Ah! ¿Y dónde agarraste esa puta gripa, cabrón? Ayer. Ayer hacía un puto frío de la chingada y entonces yo estaba soñando que era botella y dormí destapado. Ahí está uno blanco, güey, para que veas. Ay, mira, los blancos tienen mucho éxito, cabrón. Ay, no mames, abuelo, ¿qué es eso? Imagínate, alguien que me oiga contando eso. Y el otro güey que llega a su casa, imagínate, hasta la madre, 3:30 a.m, abre la puerta y dices... Entra y al tercer paso, ahí estaba la mujer. Ya ves cómo nos esperan con esa dulzura, ¿no? ¡Pero más cómo vienes, estúpido! Te lo advertí, te lo cumplo. ¡Me largo! Te dije la próxima vez que llegaras así, ya no puedo ni hablar de lo enojada que estoy. Te dije que la próxima vez que llegaras así, me largo de la casa y te lo cumplo, me largo. ¡Adiós! Y que sube la vieja y que hace la maleta y que se va. Así de calzonuda la vieja. Este güey subió la escalera, llegó a su recámara y le dijo a la esposa: se nos fue la sirvienta, mi amor. Qué bonito. Salud, salud, salud, salud. Salud, salud, salud, salud, salud. Ahí, vamos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, deben estarlo, se ve lo gente preparada. Sí, me cae de mal. Ya el simple hecho de estar aquí lo demuestra. Digo yo, en serio, imagínate tú, si los miembros del cuerpo humano, teniendo esta convivencia tan estrecha, yo por qué no quito esta madre, y estoy derecho porque estaba yo así. Quiero estar en el centro, entonces me pongo así, y lo tenía clavado en la lonja aquí. Salí de la cárcel. Viven tan cerca uno de otro que tienen que hablar entre ellos a huevo. ¿A poco un dedo no le dirá al otro? Todavía no me emborracho, ya no puedo hablar, cabrón. ¿A poco un dedo no le dirá al otro? ¡Bla! ¿Dónde te metiste, güey? ¡Que apestas! Oye, si están juntitos uno del otro, no están así. Oye, te llega el olor todo el día y dices, ya, cabrón, ¿dónde andabas anoche, güey? ¿A poco un pelo de bigote no hablará con el otro? ¿Dónde nos enredamos, cabrón? ¿Dónde fue? Y como no puedes ver... Y la vieja menos porque está hasta allá. ¿A poco una chichi no le dirá a la otra? ¡Eres una mala leche, fíjate! ¿Y a poco una nalga no podrá decirle a la otra? Bueno, ¿qué mierda está pasando entre nosotros? ¿Y a poco un huevo no le dirá al otro? ¡Órale, güey, levántate que ya se paró el patrón! ¡Órale, órale! A fuerza tiene que ser, a fuerza. Salud, salud, salud. ¡Uy! Esta carrera, que yo no sé por qué chino le dicen carrera, yo nunca le he ganado a nadie, tampoco nunca nadie me ha ganado a mí, pero bueno. ¿De verdad? Esta carrera, de veras, a lo largo de la mía... Estoy hablando de la carrera. Tal vez debía haber dicho a lo muy largo de la mía. Hoy son 21 años. ¿21 años ya, cabrón? Yo no sé ustedes de qué chingados están pensando y estoy hablando única y exclusivamente de mi carrera. Hay gente, hay pueblos a los que les he cargado la mano fuerte. Fuerte. La mera verdad. Los españoles, por ejemplo. Qué poca madre, cabrón. Y yo honestamente quisiera así... públicamente disculparme con ellos y ya dejarlos en paz, pero no me dan chance. Es que no mames, que es, hacen cada pendejada, por el amor de Dios. Y luego el otro que llega y dice: oiga, ¿usted me podría explicar a mí cómo es que los buzos siempre se tiran al agua de espalda? ¿Por qué? ¿Qué coño será este pendejo, hombre? ¿Qué no se ha dado cuenta que si se tiran de frente caen adentro del barco? Y ese hombre que no había pensado. Hombre que no había pensado en eso. Y el otro cabrón. Y el otro cabrón que se compra una navaja de esas de muelle. Muelle, canalla. Esa es mamada mía, ¿no? Y de repente dijo, me voy a dedicar a asaltante. Y ahí andaba el cabrón. Otra mamada mía. Hago muchas. Bueno, les vale más dos. ¿Para llevar no van a querer? ¡Ah, chinga! Ah. Pensé que ya se me había ido. Y no. Eso no lo podemos permitir. El cuate este, ¿no? Entonces iba a dedicar a asaltante el cabrón. Se fue a para Reforma, vamos a decir. Y a la primera pareja de enamorados que vio, se les fue encima y dijo, ¡eh! A ver ustedes dos ahí, par de tortolitos, ¿eh? O me dais todo el dinero que trae encima o... ¿qué? Se mató solo este pendejo. No, es que no puede ser, cabrón. Es que no puede ser. Es que no hacen más pendejas porque no son más grandes. Está un pendejo limpiando un vidrio y de repente se encabrona un espejo y le dice al otro, oiga, o limpia usted o limpio yo, ¿eh? Por el amor de Dios, hombre, por el amor de Dios. Se compran dos gallegos, dos marranitos y le dicen al otro, oye, ¿y cómo vamos a saber cuál es el tuyo y cuál es el mío? Dice, hombre, pues es una facilidad eso. Si yo he leído harto del catálogo de los marranos. Dice, mira, le hacemos, para no hablar con falta de ortografía, le hacemos una muesca a la oreja y el que tiene la muesca mío y el que no tiene la tiene, pues tú y yo. Y ya está. Dice, vale, me encanta, hola. Le hacen la chingada muesca, se pelean los marranos, se desorejan y valió madre. Y ahora dice, pues sí, que está como para llorar, coño, me cago en la leche, hombre. ¿Y ahora cómo sabemos? Dice, bueno, pues vamos a que ya le cortamos la cola a uno y el que tenga cola es tuyo y el que no tenga cola es mío. ¡Ya! Dice, ¿qué? ¿Que el que tenga cola es tuyo y el que no tenga el mío, hombre? ¡Ora! Entonces le dice, ¡oye! Que se pelean los pinches marranos y que se quitan la cola. Y dice, coño, ¿y ahora? Dice, puta, pues no sé. Lo único que se me ocurre es que ¿por qué no le cortamos una pata a uno y al otro no? Y así, el que tenga tres patas tuyo y el que tenga cuatro mío. Dice, oye, no. Eso sí se me hace muy inhumano, la verdad. Dice, bueno, ¿y entonces qué sugiere? Dice, bueno, ¿por qué no el blanco tuyo y el negro mío, cabrón? ¡Ya! Imagina que llega un cabrón al consultorio de un doctor con un hacha clavada en medio cerebro, cabrón. En cuanto lo vio, entró el doctor y dijo, ¡Josú! ¡Puta madre! Se le fue encima la hacha, cabrón. Y dijo el otro, ¡deje usted ahí, coño, la puta que lo parió, hombre! Dijo, doctor, pero por Dios. ¿Cómo quiero que deje ahí, hombre? Dijo, claro, ¡deje usted ahí! Y cúreme el catarro que tengo. Dijo, ¿y cómo el catarro? Dice, ¿qué no ve que cada vez que estornudo con el mango del hacha me pego en los huevos, hombre? Los tengo de ese tamaño inflamados ya, coño. Ese no es blanco. Le dice el doctor al cabrón que acababa de operar. ¿Y sabes qué, cabrón? Dice, no me digas así. Dos pinches cigarros al día, ni uno más, cabrón. ¿Está claro? Sí, doctor. A los 15 días lo ve y dice, ¿cómo se siente? Dice, de la chingada, doctor. Me estoy ahogando. Porque dice, es que yo nunca fumaba, cabrón. Y ahora me chingo los dos, puta. ¡Ah, puta madre! ¿Qué tal que llega la señora y encuentra a su hijo de 46 años, cabrón, haciéndose una... No sé cómo decirlo para que no se haga tan pinche, una puñeta. ¡Ay! Sí, pues de una vez, abuelo, pues digo, ¿no? Y ahí estaba el cabrón. Ya ves cómo se le ponen uno los ojitos, ¿no? Dicen. Yo nunca me cae de madre eso, sí, nunca, cabrón, nunca. Estas ampollas son... del tenis, cabrón. Y ahí estaba el cabrón, ¿no? Pero bien metido en el rollo y dice a mamá, ¡José Ramón! ¿Qué estás haciendo con eso? Ay, mamá. Es que les dije a mis amigos que yo sí tenía amor propio. ¿Cómo no? Ah, es mamón, pero es bonito. Sí es bonito. No, no aplaudan. Nomás ríanse si quieren. Si no, me vale madre. Igual no se ríen. De verdad, las pinches viejas, ¿por qué siempre van de a dos? Yo no entiendo. Harán como cuando forman las copas de champaña así, una arriba de otra. Una... Yo creo que sí se le montan en los hombros a la otra. Ahí te va, marita. Shh. Algo así ha de ser, ¿no? ¿Alguna vez he ayudado a un cabrón a hacer pipí? A mí nunca, cabrón. Y el día que me ayudó... ¿Oh? Las dos manos no le alcanzaban al güey. Para buscarlo, cabrón. Porque... Ahí está, güeyes, ahí está. ¿Qué dijeron? Se está adornando, pues ni madre. Nena, ya no se hagan los pelos así, porque todos los pinches piojos caen de este lado. No es cierto. Se te ve padre. Se ve padre cuando le haces así. ¡Guay! Ahí va todo el pinche pelo. Parece anuncio de shampoo. ¿Con qué shampoo te lavas? No, de veras. ¿Con qué? ¿Son varios? Ah, cabrón. Cada pelo uno diferente. ¿Sí? Ay, dinos, hombre. ¿Silkins? Oh. ¿Pero lo compras aquí o lo traes de allá? ¿Mm? ¿De allá? ¿De allá de dónde? ¿De la Comercial Mexicana o de allá? ¿O de más allá? Más allá. Gigante. No, no es cierto. No. ¿Sí te lo traes del gabacho, el pinche Silkins? Qué bueno sale el importado, ¿verdad? Sí, cabrón. Qué fregado te veo. ¿De dónde vienes? Dice otro. De la luna. Si ahí no seas mamón, cabrón. Te volviste astronauta. Dice, no, de la luna de miel, cabrón. Imagínate, de repente, en la central de policía se recibe una llamada de auxilio, cabrón, de un banco. Imagínate, no de un banco de estos, de un banco de los de donde deposito, no las... Puta madre, qué explicación, ¿para qué? Pues de un banco a la chingada. Todo derecho al fondo. Pinche frío, ¿verdad? Se va a ir esquiando este cabrón. Imagínate la llamada de auxilio. ¡Auxilio, que nos acaban de asaltar! ¡Puta madre! Salieron 49 patrullas, 214 motociclistas, 31 Julias, cabrón. Y ahí van. ¡Joder la chinga! Llegaron. Así iban, cabrón. ¿Tú estabas ahí? ¿Cómo es? Pinche órgano tuyo es muy mamón. ¿Verdad, señora? Digo, no, el Yamaha. Puta, llegaron todos a la cabeza y se bajaron en chinga. ¡Ay, sobre la chasma! ¡Y sobre la puerta! ¡Ay! ¡Y sobre usted! ¡Y sobre la puerta! Y todos, puta madre. Llegó el mero chingón. Se fue directo con el gerente que estaba chocado el cabrón. ¿Es usted el gerente? ¿Cómo fue el asalto? ¡Ah! Horrible. Me imagino horrible. Cuéntemelo. Verá usted. Estábamos trabajando como todos los días. Cuando de pronto, por esa puerta, entró un elefante. ¿Un elefante? Uh-huh. Enorme, grande, patudo, trompudo, colmilludo. Y se fue directo a las cajas. ¿A cuáles cajas? ¿Dónde está el dinero? Y un señor se vino conmigo. Y yo me quería casar con... No. Un señor se vino a mi escritorio y me sacó la pistola. Y yo dije, ¡Dios de mi vida! ¡Qué arma! Me apuntó directo a la cabeza, a la de arriba. Y el elefante llegó con las cajeras y les hacía como pidiéndoles el dinero. Iba con una y con otra y con otra y con otra y con otra. Y luego vino conmigo y me hizo como diciendo, no toque la alarma. Y yo no la toqué. Salvaguardando la seguridad de todos mis empleados. Oh, ¿Y luego? Se fueron en un Volkswagen. ¿Color? ¿Color qué? ¿De qué color el Volkswagen? De ese azul baño bonito que andan por ahí. Pinches micrófonos, se desconectan. Azul baño. ¿El de la pistola y el elefante? Ajá. ¿Y el elefante era hindú o africano? Ay, me va a usted a creer que no sabía que había de los otros. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia. Por eso, ¿cuál es? Diferencia, no diferencia, pendejo. Ay, bueno, está una nerviosa. El africano tiene la oreja muy pegada al cuerpo y chiquita, y el hindú la tiene muy extendida y grande. Ay, mire, no sé, porque traía una media en la cara. ¡Qué bonito! ¡Venga, madre, qué bonito! ¡Salud ahí! ¡Venga de ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Papararán, para! Cada que acaba un chiste la gente va al baño, me encanta. El cuate que llega a su casa, imagínate, de esos, el clásico, ¿no? Que, ¿sabes qué, mi amor? Que voy a chambear a Villahermosa, ya ves que, ¿no? Sí, mi vida, ¿a qué hora sale tu vuelo? ¿A las 8? ¡Ah, no me pedo! Y la chingada. Y aquella luego le habla que no. Oye, aquel güey se va, gracias. El güey se va, llega al aeropuerto, llega tarde, se le cancela el vuelo, regresa a su casa, cabrón. Entra a su casa y no sé si les haya pasado, a mí no, bendito sea Dios. Cuando entras a tu casa y hay algo irregular, desde el mero acceso te das cuenta, dices, algo está mal, cabrón. No sé qué chingados, pero algo está mal. Y el güey empezó a oír ruidos, es raro, ¿no? Es raros. Iba a decir extraños y raros. Pero me valió madre, entonces las junté las dos, es raros. Dice el papá, dice un cuate a otro, dice, estoy que me lleva la chingada, cabrón. Dice, ¿por qué? Dice, porque esta madre se desconecta. Dice, estoy que me lleva la chingada, cabrón. Dice, ¿por qué? Dice, mi hija, cabrón. ¿Tu hija qué, cabrón? Ya tiene novio. Dice, oye, no mames, güey. Tu hija tiene 22 años, está en la perfecta edad para tener novio. Dice, sí, pero este hijo de su puta madre se mea fuera de la casa, cabrón. Dice, bueno, oye, a lo mejor le da pena molestar en tu casa, cabrón. No, mis huevos, que en la banqueta, cabrón. Dice, no chingues. Pero lo que me molesta es que el cabrón escribe su nombre, cabrón. Dice, ay, bueno, cabrón. Todos tenemos detalles de egolatrismo por ahí. Dice, sí, cabrón, pero es la letra de mi hija, cabrón. Qué bonito. Ay, qué bonito. Mm. Señor, vengo a pedir las nalgas de su hija. ¿Qué? Se pide la mano y dicen, ya de puñetas estoy hasta la madre. Ya, ahora sí. Ahora sí ya voy de veras. Ahora sí ya me vale más. Qué bueno que yo ya casé a la mía, si no, cabrón. A mi hija. No, a la mía. Qué barbaridad. Suena el teléfono en una casa en Monterrey. Salud. ¿Ya? No, digo, si tiene otro de una vez, para mí. Otra vez el puto chiste. Ya no quiere toser, no quiere nada. Estornudar, nada. ¿Alguien, un pedo, algo, nada? ¿Alguien quiere toser, quitarse la cachucha, descarminarse el pelo, tirarse el piojo, algo, algo, nada, nada? Ok. ¿Podemos continuar? ¿Sacarse un moco el señor? Se está sacando. Nena, vea a este cabrón así. Hasta el pildorazo se aventó este cabrón. Qué feo que seas así, cabrón. Y la nena, por estar en la pendeja viéndome, ni lo vio. No sea así, señor. Qué rico se siente, ¿verdad? Mira, meterte el dedo y sacar un buen moco es orgásmico, la mera verdad. Sí. Es que hay veces que no puedes y te suenas y no sale el cabrón. Está pegado en una de las paredes de las fosas nasales. Entonces, el día que le metes, ¡ay, vienes, hijo de tu pinche! ¿Cómo se saca un moco con 5 dedos? Ah, son técnicas especiales. Bueno, así dices, sal, cabrón, que te tenemos rodeado. Me cae de madre que así se saca. Los que suena el teléfono en esta casa en Monterrey, ya se están animando, ¿ves? Mira, ahora sí no he bebido, para que veas, para que no digan, es un pedote que no sé qué, la chingada. Mira. Esta ya estaba hasta aquí cuando yo llegué. Me cae que sí, mi amor, de veras. Otra ya, porque es un ejemplo para mis hijos. ¿Con mis hijos? Nomás que tragan como la chingada, ¿eh? Hay un cabrón que no lo puedes creer. ¿En qué estábamos? Suena el teléfono en una casa en Monterrey. Y contesto con... Bueno, y dice, ¿qué hubo, puto? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más te puede decir puto sino yo, hijo de tu puta madre? Tu compadre Odilón, cabrón. ¿Cómo está? ¿Cómo? Estoy chingón, compadre. Estoy acá en México, la capital, cabrón. Ya tengo 3 meses aquí. Ya soy chichimeca, cabrón. ¿Por qué chichimeca, compadre? Ya soy, aguanto un chingo de imecas, cabrón. Y va, qué bueno. Oí al despertar en la mañana el helicóptero, compadre. 412 de ozono. ¡Ay, fue la chingada! Nos andamos muriendo todos los pájaros, compadre. Por lo menos el mío ya trae todo el puto día viéndome las botas del hijo de la chingada. Volteo para abajo, el hijo de chupinche madre, hasta se vicia el hijo de su puta madre. ¿Cómo está, compadre? Dijo, bien, bien, compadre. ¡No sea mamón, cabrón! Que lo oigo todo agüitado que trae, puto. No, nada, no, nada, que nada, no se ahoga, cabrón. Dígame qué trae, güey, que lo oigo agüitado, lo trae como guango, cabrón. Dijo, no, compadre, nada, no me haga caso. Sí, le hago caso, pues para eso le hablé, puto. Si no, no le hablo, hijo de la chingada, pues yo le digo... No, compadre, no, nada. No, ¿cómo no? ¿Qué trae, cabrón? Dijo, pues sí, compadre, la mera verdad, sí, le iba yo a hablar, compadre. Y luego se me adelantó, como siempre, cabrón. Menos con su vieja, con todo lo demás. ¿Y qué me quería decir, cabrón? Dice, no, compadre, no, pues no me haga caso. No, pues si no le hiciera caso, ¿para qué le llamo, cabrón? Compadre, le tengo una mala. No me diga, compadre. ¿Qué pasó? Pues es mala, mala, cabrón. Pues suéltemela de una vez, compadre, que ya... Estoy afianzado, agarrado, sentado y la chingada. Compadre, su perico. ¿Mi perico qué, hijo de tu puta madre? Su perico, compadre. Chingao, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo es, cabrón? Se murió, compadre. ¿Qué? Que se murió, compadre. Pero ¿cómo? Esas noticias no se sueltan así del chilazo, compadre. Eso es usted pendejo, hombre. Noticias se van dando poco a poco, cabrón. ¿Cómo me suelta usted una noticia de esa envergadura, de ese tamaño? Así se dice, cabrones. Pinches incultos. Una noticia de ese tamaño así no se da de putazo, compadre. Se murió su perico con lo que yo quería ese animal, compadre. ¿Cuándo? No me chingue. ¿Cómo que se murió? Suélteme usted la noticia, pero en pedacitos, ¿me puede usted decir primero, compadre? Su perico anda por las azoteas, entonces yo siento que está corriendo peligro, cabrón. Su perico está volando cerca de los cables de alta tensión. Y yo digo, puta, si son de alta tensión, les vas a estar poniendo mucha tensión. En una de esas se puede electrocutar el pez. Y ya por la ahí de la quinta vez me dice que se murió. Y yo, ok, lo estoy esperando, pero así el chingarazo, ¡no! ¿Cómo que se murió mi pinche loro? ¿Cómo que se murió? No, ¿cómo que se murió, cabrón? Se murió, compadre. ¿Pero cómo? Quemado. ¿Qué? Quemado. ¡Se quemó! Sí, los quemados se queman, compadre. Pero chingada madre. Entonces no le quedó ni una puta pluma del color que las tenía. No, compadre. Se me achicharraron todas. Negras carbonizadas todas. Hijo de su pinche madre. Debe ver horrible el cabrón. ¿Y cómo se quemó, cabrón? Pues no pudimos apagar la casa, compadre, y se quemó el pinche loro. ¡Ay, qué la chinga no pudieron! ¿No pudieron qué, cabrón? No pudimos apagar la casa, compadre. ¿Cuál casa? La suya, compadre. ¡Se quemó mi casa! ¿Cómo? Se cayó un pinche cirio en la cortina, cabrón, y prendió el fuego como la chingada, compadre. Pues sí, a huevos, y los cirios cuando caen las... ¿Cuál puto cirio, cabrón? Pues estábamos velando a su mamá, compadre. ¿Se murió mi madre? Madre, se murió. ¿Pero de qué, cabrón? De la impresión de lo de sus hijos, cabrón. ¿Qué les pasó a mis hijos? Se murieron los 14, cabrón. Pinche helicóptero se cayó a la mierda y todo. Pero ya, compadre, no le haga de pedo que entre tanta mala le tengo una buena, compadre. ¿Cuál es la buena? Pues ya se chingó a su madre y su familia, compadre. Pero ya su mujer tiene un mes de embarazo. Digo, vaya chingado para empezar, ¿no? ¿Cómo un mes, cabrón? Si yo tengo 3 meses en la capital, digo, pues yo pensé que le iba a dar hueva, compadre. Dije, hombre, pues le voy a echar una manita a este cabrón. Saluda ahí, déjala ahí, cheers, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud.